Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy un ejemplo fascinante de cómo un género artístico puede dar cuerpo a otro cuando un gran compositor español rinde homenaje a uno de los mayores pintores españoles de todos los tiempos. Enrique Granados fue una destacada figura del nacionalismo musical español y su suite para piano goyesca, subtitulada Los Majos Enamorados, se inspiró en las pinturas y grabados de Francisco de Goya. Les presento hoy a Alicia de la Rocha de la Calle, pianista española reconocida como la de mayor proyección internacional y una de las mejores intérpretes de piano del siglo XX, nacida en Barcelona, España, en 1923 y fallecida en la misma ciudad en 2009. De su disco entonces, Suite Goyescas, de Enrique Granados, El Pelele, de 1977, la escucharemos en el tema El Fandango del Candil. Thank you. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, en 2017 se lanzó el documental de los Beatles, Sgt. Pepper y Beyond en el Reino Unido. La película examina por qué la banda dejó de viajar a mediados de la década de 1960, cómo se concibió su icónico álbum Sgt. Pepper y su grabación en los estudios de Abbey Road en The Emmy. Presenta imágenes de archivo y entrevistas con el baterista original de The Beatles, Pete Best, la hermana de John Lennon, Julia Baird, la secretaria de los Beatles, Brian Epstein, Barbara O'Donnell, Steve Diggle, del asociado de Buzzcocks y Beatles, Tony Brownland, entre otros. La película no incluye música original del grupo, pero tiene una partitura compuesta por André Barrot y Evan Jolly, compositores, y presenta música de la banda tributo The Bootleg Beatles, que existe desde 1980. Digamos que André Barrow es un miembro británico de The Bootleg Beatles, en la que interpretó a George Harrison desde marzo de 1980, como cuando se formó el grupo, hasta 2014, y Evan Jolly, músico y compositor inglés de jazz y banda sonora. El disco es atrapante, a mi juicio, y nostálgico a veces, con el ambiente Beatles de los 60 y 70. Un universo único, bello y lleno de emociones para escuchar y meditar. Sin lugar a dudas, los autores lograron llevarnos a una época dorada sin igual. Escucharemos a André Barrow y Evan Jolly desde su disco La Banda Sonora de la película The Beatles Sgt. Pepper and Beyond del 2017, su tema Music is a Spiritual Thing. La música es algo espiritual. El canto y la palabra.